historia que voy a contar no la hice yo. Se hizo sola de querer cantar, me la trajo el mar. Cuenta cómo era esta ciudad hace años atrás, de negros pescadores y lumbandas. La luna es testigo de sus manos, de los calafates, y entre los sonidos del tambor, negras son sus voces. Negros.